Está detenido esperando la formulación de cargos Antonio Lagos, de 55 años. Sería el responsable del doble femicidio sucedido el domingo pasado en la ciudad de Plotier, ciudad distante a 14 kilómetros al oeste de Neuquén Capital. El domingo apareció en una zona de meseta cercana a esa ciudad el cuerpo mutilado de su pareja Norma Morales, de 58 años. Poco después, en el domicilio en el que habitaban del barrio Los Hornitos, se encontró el cuerpo sin vida de la hija de Norma, Luz de los Milagros Prieto, de 20 años. Lagos fue detenido mientras intentaba escapar del domicilio. Antonio seguirá detenido hasta la audiencia de formulación de cargos que se realizará en el día de hoy en la sede judicial. Ruth Zubrigen, activista e investigadora de la colectiva feminista La Revuelta, lamentó el hecho al tiempo que se mostró preocupada respecto al mensaje que conllevan los femicidios. Me parece que estamos muy lejos de encontrar respuestas verdaderamente integrales a la problemática profunda que esto significa, porque si no pensamos a los femicidios como parte de esa estructura de poder construida bien de la mano y bien atada a los mandatos y a los preceptos de la masculinidad, es difícil como pensar por dónde ir erradicando posibilidad. Y a veces el terror que siembran estos actos es cuánto más, y esa sensación de se pueden acrecentar todavía, porque ¿cuáles son todas las estructuras permeables a que esto suceda? ¿Sabes en quién pensaba ayer fundamentalmente? En todas las mujeres, especialmente las mujeres, pero no solamente, sino también todos esos cuerpos feminizados que están bajo amenaza, ¿no? O sea, esas que se pudieron separar, esas que los pudieron denunciar, esas que tienen el botón de pánico. ¿Cuánto pánico habrán tenido ayer, tendrán hoy, tendrán toda esta semana? ¿Cuánto les acrecentó el terror estos femicidios? Pero está claro que los femicidas y el poder judicial injusto también le hablan a la sociedad toda. Le hablan a los machos, le hablan a los varones, le hablan a esos varones que intentan deconstruir, nos hablan a las mujeres, nos hablan a las disidencias. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.